mi razón de vivir. Solo quiero que tú sepas que toda mi vida eres tú. Quiero amarte como me amas a mí. Déjame entregarlo todo por ti. Solo quiero que tú sepas que toda mi vida eres tú. Que te quiero, que yo quiero, que me has vuelto loco contigo, Jesús. Que te quiero, que yo quiero, que me has vuelto loco cerquita de ti. Que te quiero, que yo quiero, que me has vuelto loco. Ay, contigo, Jesús. Que te quiero, que yo quiero, que me has vuelto loco cerquita de ti. Yo tengo, es por ti, tú eres mi amor, mi mundo entero. Nuestro amor quedó grabado en un madero. Solo quiero que en la tierra todos sepan que te quiero más. Hoy te quiero más. Cada día te amo más, más. Hoy te quiero más. Te quiero decir que tú eres mi vida y mi corazón. Hoy late por ti. Mi vida te di, sanaste mi herida. Te necesito cerquita de mí. Vengo a ti a confesarte que tú eres mi amor. Tú eres mi amor. Quiero darte lo que quieras de mí, pues te has vuelto mi razón de vivir. Solo right. Quiero que tú sepas que toda mi vida eres. Quiero amarte como me amas a mí. Déjame entregarlo todo por ti. Solo quiero que tú sepas que todo.